vuelto a despertar, he vuelto a recordarte. Invaden los momentos que quedaron en silencio. Tú, no sé dónde estarás. Me guardaré la herida y las fotos que recuerdan un pedazo de tu vida. Y sé que nunca volverás. Y sé que nunca te tendré. Un minuto contigo para el último adiós. Lucho contra el destino recordando tu voz. Salgo solo a la calle y te intento buscar. Ya no quedan deseos, sé que no volverás. No volverás. Yo sé que no volverás. Otro lugar en el que imaginarme. Me alcanzan de repente estas ganas de tenerte. Ven, te espero en mi ciudad. Te espero cada noche. Se pierden los caminos que te llevarán conmigo. Y sé que nunca volverás. Y sé que nunca te tendré. Para el último adiós, lucho contra el destino, recordando tu voz. Salgo solo a la calle y te intento buscar. Ya no quedan deseos, sé que no volverás. No volverás. Yo sé que no. Un minuto contigo para el último adiós. Lucho contra el destino, recordándote.